una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. ¡El grito de las chicas en casa dice! Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero que cosa ser tu dueño. Como si a ver. Llorar, yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Una vez más. Y mi amor que busca de jamás, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana sonará su cara angelical. No salta, tiene puesto saltando. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wepa! ¡Buenas tardes, país! ¡Y esto es! ¡El perro! ¡El perro! Esto dice para todos los amantes. ¡Escuchá! Fuimos dos amantes aventureros, gritándole al viento un te quiero, con mis dulces besos y deseos, de tu cuerpo ardiente y yo tu amor primero. ¡Pero qué perrito! Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos se fumaron. Por cual, y como canta la chica enamorada, dice: y hoy somos dos amigos en la distancia y amargura de no poder tenerte a mi lado como ayer. ¿Qué? Decir cuánto te amo, acariciar tu piel. Sé que nunca más mi amor te olvidaré. Y las manos arriba haciendo palmas, y las palmas, y esto es. ¡El perro, el perro! Y si sos fiestero como yo, con las manos arriba.